Bienvenido a Corrientes Urbanas, es un placer para nuestro equipo tenerte acá compartiendo con nosotros por lavenezolanaradio.com. Bienvenido, Kelly. Muchas gracias, háblanos por la invitación, contento de estar contigo aquí. Muchísimas gracias. Bueno, nosotros tenemos acá una cuenta de Twitter llamada @perrotips. Queremos conocer a la persona que está detrás de todo esto. Sí, bueno, mi nombre es Kellen Scott, pero realmente lo importante es el trabajo y el mensaje que se lleva a través del canal, ¿no? O sea, la idea es que las personas puedan tener acceso a la información, una información realmente veraz, ¿no? Útil, y a la vez concientizar a las personas a través de esto, eliminar mitos. Hay muchas falsas creencias con respecto a la crianza de las mascotas, los perros. ¿Cómo comenzó esta historia, Kelly? Bueno, la historia de Perrotip comienza con mi cuenta personal. Yo me hacían preguntas, amigos y conocidos, como saben que tengo perros y que me dedico a ellos, me encanta tenerlos, y entonces me preguntaban cosas, detalles de que cómo los baño, a qué hora los puedo bañar, qué hago, que mi perro va a hacer tal cosa o no lo hace. Pero en esa época, comenzando ya casi hace como 3 años con mi cuenta personal, tenía pocos seguidores y seguía a pocas personas, y los pocos que me seguían se aburrían con la constante conversación sobre eso. Pues yo colocaba los tips, colocaba un mensaje y utilizaba el hashtag, pues, de Perrotip. Un día dije, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a mudarnos todos para un canal donde todos hablemos de lo que queremos hablar. Okay. Y pensando en qué podría utilizar, pues agarré el mismo hashtag y lo convertí en una cuenta aparte, pues, @perrotip. O sea, le avisé a las personas que me seguían y que querían saber sobre el tema, para que me siguieran por la cuenta nueva. ¿Y Perrotip superó todas las expectativas que tenías planeadas? Sí, porque tuve que dedicarle realmente bastante tiempo y creció bastante rápido el número de seguidores. Y la verdad es que me tomaba bastante tiempo, porque muchas personas me preguntaban. Y lo que me di cuenta es que me preguntaban constantemente prácticamente las mismas cosas. Entonces comencé a recopilar los tips que ya había colocado. Yo los había anotado por allá en unos archivos, y eso los comencé a programar. Hay algunas herramientas a través de internet donde tú puedes programar en una cuenta para que vayan apareciendo los mensajes, por lo menos uno cada media hora. Correcto. Son robots, en este caso Botiza, que lo utilizo muchísimo. Tú programas los tweets allí y ellos van saliendo automáticamente sin que tú lo hagas, pues no es programado. O sea, que requiere mucha planificación y esfuerzo. Los trabajos nuevos, los tips nuevos, mensajes nuevos, y los programas para que vayan saliendo a lo largo del día. Las personas los van leyendo y van comentando o van haciendo preguntas adicionales, y yo se los contesto a través del canal. Ya. ¿Y cuáles son los errores más comunes que cometen los dueños de perros? Yo creo que, y con el que más se lucha, es con el concepto de la humanización del perro. Ese es el próximo ebook, ¿no? Sí. Más adelante vamos a hablar de eso. Estoy trabajando, me he tardado un poco porque el tema es bastante complejo y la gente se resiste. Entonces tengo que hacerlo lo más claro y lo más sencillo posible, para que la gente entienda que una cosa es amarlos y adorarlos. Yo adoro mis perros, pero no los trato ni los veo como niños pequeñitos. El tratarlos como niños pequeñitos los lleva a generar conductas que los mismos dueños rechazan. Entonces es un círculo vicioso. Si se portan mal, los tratan más como niños chiquitos. El perro, recibiendo ese trato de niño chiquito, se porta peor todavía. Y el dueño lo trata más como niño chiquito. Entonces nunca salen de ese círculo vicioso, y muchas personas hasta abandonan a sus perros porque no los aguantan, no los entienden, no saben lidiar con esa problemática con la que están. Y te puedo jurar que el 99% de las problemáticas con los perros son de fácil solución. Okay. Realmente son de fácil solución, porque solamente debes entender su lenguaje y verlos como tus mascotas adoradas, sí, pero no como un bebé humano. O sea, podemos decir que se mejora la conducta del perro mejorando al dueño. Exacto. En eso también, por ejemplo, en mucha de la nueva ola de educación canina está basada en el programa de César Millán. Muchas personas se han montado en esa ola. Yo comparto muchísimas de las cosas que él promueve. Hay dos o tres cosas que no comparto. Pero en general lo que él hace y lo que él dice hacer de regenerar al dueño para que trate mejor a la mascota, eso es lo que hay que hacer. La inmensa mayoría de los problemas caninos vienen es de los dueños, no del perro como tal. Inclusive de aquellos perros llamados potencialmente peligrosos. Pitbull, Rottweiler, esos perros pueden ser la mejor mascota del mundo, pero si tú tienes un dueño que lo incita a la agresividad, no a la violencia, a la agresividad, son dos conceptos diferentes, el perro va a ser agresivo y puede ser muy, muy peligroso. ¿Y tú crees que nosotros cambiar la mentalidad de la persona que tiene ese perro, que lo cría, que lo cuida, que lo alimenta, para que el perro pueda ser un animal balanceado, ser un animal que tiene sus necesidades físicas y emocionales? Porque hay personas que dicen, no, pero es un animal, sí, pero ellos tienen emociones, y eso es obvio cuando un perro ve a su dueño después de un para él un largo tiempo, puede ser una hora, lo recibe con una fiesta. Entonces, claro, tienes que saber lidiar con esas cosas. Y te lo reitero y el mensaje es ese. Cambia tú y verás que tu perro va a ser feliz y va a ser muy, muy obediente. Pero no obediencia de, ¿cómo te lo explico? Esa obediencia que quiere, de robótica. No es obediencia para darme la patica, es obediencia en el sentido de que él haga sus cosas donde debe hacerlas, que no tire la correa cuando sale a la calle, que es una de las problemáticas más grandes que los dueños ansían resolver rápidamente. Pero el dueño debe saber hacerlo, y no hace falta hacer un curso inmenso, un curso muy largo o algo realmente complicado, sino simplemente conocerlos. Y de allí viene la idea de hacer los e-books, estilo magazine, para recopilar esas ideas y esas formas, esos tips, que muchas veces algunas personas solo necesitan dos o tres ideas, y otras personas necesitan esa idea mejor desarrollada. Entonces, yo recopilo las ideas sobre un tema y las coloco para que, por ejemplo, la persona me dice, ¿cómo baño a mi perro? ¿Cómo hago para bañarlo? ¿Cómo hago para que no salga corriendo? Entonces, ahí viene el ebook, es bañarlo, ¿cómo? ¿Cada cuánto? ¿De qué manera? ¿Y qué tengo que tomar en cuenta cuando lo voy a bañar? Los ebooks son una mina de oro, haciendo referencia a lo que es en contenido e información. Además que el diseño es muy bonito. Se nota mucho que lo preparas bastante bien, que le dedicas bastante tiempo. Sí, tomo realmente, pero con el mayor placer del mundo, porque la idea es que ver resultados. Y te lo puedo decir que en este tiempo que he estado llevando el canal, muchas personas me han dicho, mira, mi perro es una maravilla ahora, y con dos o tres cositas que hice, y yo cambié, y dejé de hacer esto, dejé de hacer aquello, o hice esto o aquello que me sugeriste, y colocan fotos, hasta videos de las cosas que hacen y cómo se comportan. Eso es realmente satisfactorio, ver que la gente puede tener una vida mejor con su mascota, y la idea es precisamente eso, que los dos, las dos personas, el perro y la persona, su dueño, pues tengan una vida mejor, pues que se entiendan, y el perro lleva una vida mejor, porque obviamente si lo sabes tratar, si lo sabes sacar, si lo sabes alimentar, si sabes que lo que no debes hacer para que el perro se porte mejor, pues todo es mejor. Inclusive se evitan abandonos así, porque hay personas que dicen, no aguanto a mi perro. Y con sencillos mensajes, con una información realmente muy sencilla y muy pero la acertada para esa persona, se puede hacer que esa persona ni siquiera lo piense. Desafortunadamente muchas personas abandonan a sus mascotas realmente por tonterías, por cosas que son de fácil solución, pero esas personas no tienen las herramientas ni tienen una manera de saber de manera fácil y rápida qué puede hacer para mejorar esa problemática, pues. Ese abandono puede ser más que todo para evadir responsabilidades, ¿no? Sí, muchas personas, mira, precisamente como ya te había dicho, el eslogan de Perrotip para mí, lo más importante es la información y la concientización. Vamos a ver, la información es, como ya te lo había dicho, pues las pequeñas cosas que pueden hacer la gran diferencia. La concientización viene primero, la adopción. Adoptar, hay muchos mitos acerca de la adopción. Hay personas o muchas personas creen que los perros que están en albergue son perros horrendos, todos feos, todos que no valen la pena, que jamás pensarían pues en hacer una adopción. Y entonces el mensaje es este: el 70% de los perros abandonados son perros de raza. Y es una cosa increíble. Tú ves Poodle, tú ves Pinscher, Rottweiler, o sea, ves perros de esos carísimos, hasta Pugs, yo los he visto en la calle, callejeros, pues. Y entonces, personas que creen y los hemos llevado y les hemos mostrado un albergue o una persona, porque hay muchas personas en este país que se dedican a eso y son héroes para mí, gente como Mascotas de Calle, Apoyo Canino, ahí Perrito Callejero, son personas que están y lo hacen por amor, lo hacen en la calle, recogen a esos animalitos, también los gatos, los curan, los esterilizan y los dan en adopción. Y es realmente una lucha enorme concientizar a la población para que esterilicen a sus mascotas y no reproduzcan de manera alegre, por decirlo así, alegre en mal sentido, porque muchas personas piensan que las perras tienen que parir antes de porque si no les pasa algo malo, y eso es totalmente falso. Y eso es uno de los mensajes que nosotros tratamos de que lleguen a la mayor cantidad de personas. Eso serían la cantidad de grandes mitos que hay en el flujo de la información, ¿no? Falsos mitos, falsos conceptos arraigados sobre la esterilización. Y perdón, bueno, no te escuché. Esos son mitos, hay muchos mitos acerca de la adopción de perros y acerca de la esterilización también, ¿no? Sí, hay muchísimos mitos. Muchas personas piensan que tienen que poner a parir a la perra porque si no les pasa algo, porque si no se va a enfermar o va a dar cáncer o algo. Y entonces, luego de que ponen a parir la perra, dicen, ajá, ¿y ahora qué hago con los perritos? Y esos perritos generalmente y muchísimas veces van a dar a la calle, porque se los dan a personas o los tiran directamente a la calle, pues buscan un terreno o algo por ahí, agarran y tiran a los perros en una cajita o en algo o a sí mismo y lo dejan ahí a su suerte, pues. O se los entregan a personas que, ay, qué lindo el perrito, el cachorrito, porque un cachorrito es bellísimo, pero la concientización viene, estás en condiciones de atenderlo, estás en condiciones de darle los mínimos cuidados, estás en condiciones de afrontar los gastos. El alimento para perros ha subido bastante. Entonces hay personas que aman a los perros, pero realmente no tienen recursos. Yo conozco personas que no tienen recursos para una perrarina y les encantan los perros. Entonces es preferible que la persona entienda que no debe poner a parir a su perra. Si quiere tener una, esterilízala, ámala. Si tu deseo es ayudar, puedes hacerlo. No necesitas montar un albergue para ayudar. De a una persona, algunas personas lo hacemos, no tenemos las condiciones para tener en una casa o en un local o en algo varios de esos animales, y las personas pues ayudan de uno en uno, pues son un hogar temporal. Puedes hacerlo, puedes albergar a uno de esos rescatados unos días mientras hay un proceso de adopción o de mudanza hacia otro sitio con mejores condiciones. Pero la idea es que las personas entiendan que adoptar, o sea, si quieres una mascota, si quieres un perrito, dale la oportunidad, porque hay miles, centenares de miles de perros que están en las calles y no son feos. Hay personas que dicen, no, yo no voy a adoptar una cosa de esas tan fea, yo quiero un perro de marca. Y que, o sea, al final terminan siendo muy agradecidos. Sí, porque el vínculo que los une es muy especial. Son, la cosa más bella del mundo. Ellos, tú los sacas de allí de donde están y les das un hogar y los tratas como debe ser, y eso, bueno, eso para ellos tú eres Dios. Para todos los perros, pero los perros que han recibido malos tratos o que han estado en las calles, mira, ellos se les nota el agradecimiento y el afecto para las personas que los tratan, pues que los tratan con el respeto mínimo hacia una criatura, pues. Resalto lo que me cuentas del trato hacia el perro y de la crianza, en el particular de la nueva ley de protección animal, donde se hace énfasis en que a partir del año, creo que 2014 o 2005, 2015, hay perros como por ejemplo de la raza Pitbull que no van a poder estar ya más en el país. ¿Eso se puede cambiar? Mira, de que cambiar la ley lo veo un poco difícil. O sea, la gente se puede organizar primero, y hacerle... Primero tenemos que decir, yo tengo que decir como persona amante de los animales y defensor de ese tipo de medidas, que esa ley es, para no tener nada mejor es tenerla, pero realmente esa ley es poco útil y realmente en ella se defendieron algunos intereses de ciertos grupos de personas para no incluirlas en prohibiciones, por ejemplo la tauromaquia, por ejemplo el coleo. Hay muchísimos intereses monetarios y de supuestas costumbres, no, pero sin meternos en esa en eso, vamos al tema de canino como tal y de los perros potencialmente peligrosos, como se llaman eso, eso es una barrabasada realmente. Te puedo dar estadísticas de estudios que se han hecho. La mayor parte de los ataques realmente, de los ataques de perros, son de perros pequeñitos, y eso la mayor parte de la gente no tiene conciencia de eso. Los perros pitbull, los perros grandes que tienen ese aspecto feroz, son feroces porque el 99.99% de sus dueños los incitan y los entrenan y los ponen a hacer esto. Pero ellos, te lo digo por experiencia, son perros, claro, su naturaleza es de perro guardián, de defensa de los suyos y de su entorno, y la culpa es de los dueños, que no saben dónde y cómo colocarlo, pero no necesariamente en porque son de esa raza, entonces son unos asesinos. Eso es mentira, eso es un gran mito, realmente es un gran mito, pero... Aquí no hay la suficiente información, no hay la suficiente concientización acerca del manejo de la raza. Aquí los dueños de esos, muchos dueños de ese tipo de perros, que les encanta tener ese tipo de perros, se sienten orgullosos de que sus perros son unos asesinos, pues. O sea, que ellos los ven así. Y entonces es un problema. Entonces se van a los extremos de prohibir una raza. O sea, una locura. Para nosotros eso es una locura. Y estamos... todos los grupos de defensa de animales estamos en contra de esa prohibición. Es una falta de sensibilidad total el trato de animales, usarlos en peleas y ese tipo de alteraciones que le hacen, porque en la práctica se le inyectan hasta esteroides y se le dan cosas de comer que no son recomendadas. Sí, realmente es terrible. Ese aspecto del trato hacia ese tipo de razas de potencialmente peligrosas es... Aquí en Venezuela, por ejemplo... No hay ese tipo de conciencia acerca de ese tipo de animales. En otros países, ellos, para tú tener uno de esos perros, no es que te prohíben tenerlos. Tú puedes tenerlos, tienes que registrarlo, tienes que mantener ese registro al día, tienes que mantenerlo, si lo sacas a la calle, tienes que sacarlo con unas condiciones, su bozal, agarrado, amarrado, con su correa. Y hay sitios donde puedes acceder y no puedes acceder, pero hay una reglamentación, pero no te dicen no puedes tenerlo. Hay otras, por ejemplo, en Estados Unidos, sabes que las leyes en un estado y otro a veces varían, entonces claro, ellos tienen ciertas variaciones, pero en general no se lucha contra ese estigma que tienen esas razas. Y tú nunca escuchas lees noticias acerca de ataques de perros pequeños de otras razas que supuestamente son hermosos. Los golden y los retrievers en general son perros hermosos y dulces, pero yo he visto perros de esos que son más feroces que cualquier rottweiler. Entonces no es la raza, no es realmente la raza, es el trato hacia el perro. el trato que le dan al perro y para qué tienen al perro. Hay personas que compran un perro o lo adoptan y lo ponen en un patio y lo enseñan, lo entrenan a que sean malos. Y ese perro no era así. Entonces, la idea es ir en contra de todos esos estigmas y luchar para que las personas se eduquen en cuanto a la educación de sus perros. O sea, el mensaje será mejor, ser mejores dueños y tener responsabilidad y conciencia de lo que estamos haciendo. Exacto, hay que ser mejor dueño. Exacto, tú has dado en el clavo. Para tener un mejor perro hay que ser mejor dueño. No hay, yo les digo a mis seguidores, no hay tips mágicos para que el perro sea perfecto. Ningún perro va a ser perfecto. Pero si tú, como decía Einstein, que tú no puedes obtener resultados diferentes haciendo lo mismo. O sea, tú no puedes hacer que tu perro se porte perfecto, vaya al baño perfectamente y salga a caminar perfectamente y haga todo absolutamente perfecto si tú no lo educas y no lo tratas para que obtengas ese resultado. Hay personas, por ejemplo, que salen a la calle con ellos con cuerdas muy, muy, muy largas. Y entonces yo le digo a los seguidores que eso es un error. Tú tienes que mantenerlo lo más cerca posible de ti en algunos ambientes que tú no puedes controlar lo que está sucediendo. En un ambiente urbano, por ejemplo, sales a pasear en una ciudad, en Caracas, en aceras, que hay vehículos, hay motos, hay muchas personas. Tú no puedes tener al perro a 3, 4 metros de ti. Tienes que mantenerlo lo más cerca para que él camine, vea hacia adelante, y si la idea es caminar, salir a caminar, es aceptarlo, o sea, un perro grande más o menos, que él vaya hacia adelante y cerca de ti para que puedas controlar cualquier cosa que suceda, pues. Ahora, si estás en un parque canino, pues suéltalo y que él corra, si es encerrado, si están las condiciones dadas para ello. Claro. Pero entonces, si el dueño no lo lleva, no aprende a llevarlo de la manera correcta, entonces simplemente él no aprende cuál es la manera correcta de ir. Bueno, yo salgo a pasear con mis perros y depende de por dónde paseo, es la manera en la que los paseo. Y ellos responden, ellos responden muy rápidamente, cualquier perro, todos aprenden rápido, pero haciendo las cosas de la manera correcta en la que hay que hacerlas. Bueno, Kaylin, muchísimas gracias por este contacto. De verdad que ha sido una oportunidad muy grande para mí, para nosotros como equipo. Y bueno, aprovechemos la oportunidad para que nos recuerdes tus redes sociales. Sí, bueno, primero que nada agradecerte por la oportunidad para llevar este mensaje de información y concientización. Nos puedes leer en Twitter, @perrotips. Estos mensajes salen igualmente en Facebook. Igual en facebook.com /perrotips y nos puedes visitar en perrotips.com, así pegado y corrido, perrotips.com. Allí puedes descargar cualquier persona de manera totalmente gratuita, libre, los ebooks que tenemos allí publicados. Son archivos en PDF para leer, cualquier computadora, cualquier teléfono los puede leer sin problema y son livianos, pues no necesitas descargar una gran cantidad de información en archivo, pues se abren rapidito. Bueno, muchísimas gracias, Kaylin. Eres bienvenido para acá a acompañarnos cuando puedas. No, okay. Muchísimas gracias a ti, Kevin. Estamos pendientes. Chévere, pues. Gracias, claro. Hasta luego.